tengo que decir que ya no siento en mi pecho el deseo de verte. Así quisiste tú, acabaste con el sueño de un hombre alegre. Yo quiero ser feliz con alguien que dé valor a mis actos nobles. No es fácil para mí hallar la mujer querida. No puedo ocultarte nada, corazón, no puedo decir mentiras. Yo estaba en una parranda, corazón, llegó y le entregué mi vida. Nada te importaba, amor mío, cuando te decía que yo me iba a cansar. El amor se mina, amor mío, cuando se maltrata y se deja rodar. Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro. No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño. Te quise más que a mí, no lo puedo ocultar y no puedo negar que fui feliz contigo. Las flores que te di las dejaste marchitar y la foto de los dos la tiraste a un río crecido. Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro. No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño. Así me pasó con...